Estos son los titulares del miércoles 14 de febrero. El yen cae en Tokio a casi 151 unidades por dólar estadounidense. Automotriz japonesa Daihatsu cambia su liderazgo tras escándalo de falsificación de pruebas de seguridad. Mediadores de los Estados Unidos, Qatar y Egipto piden una tregua entre Israel y Hamas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El yen, la divisa japonesa, perdió valor y se situó cerca de las 151 unidades frente al dólar estadounidense hoy miércoles por la mañana. Los inversionistas en Nueva York recompraron dólares el martes después de la publicación del Índice de Precios al Consumidor, o IPC, de enero. El crecimiento del IPC superó las expectativas del mercado e hizo creer a los analistas que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría retrasar el recorte de las tasas de interés y continuar con el ajuste monetario. Durante la jornada matutina en el mercado de divisas de Tokio, el yen se recuperó ligeramente, pero su cotización aún se mantiene a casi 151 por dólar. El viceministro de Hacienda para Asuntos Internacionales japonés, Kanda Masato, señaló que el yen se ha depreciado en casi 10 unidades desde principios de año y opinó que las fluctuaciones tan vertiginosas no son buenas para la economía. Agregó que el gobierno observará con atención la tendencia en el mercado cambiario y tomará las medidas pertinentes en caso necesario. Un analista del mercado atribuyó la debilidad del yen a la idea de que el Banco de Japón mantendrá un entorno financiero acomodaticio, incluso después de poner fin a su política de tasas de interés negativas. Hizo hincapié en que el mercado se calmó temporalmente después de la declaración de Kanda, pero que persiste la presión para vender yenes. La automotriz japonesa Daihatsu cambia de liderazgo tras un escándalo de falsificaciones de pruebas de seguridad a sus vehículos. La nueva cúpula la encabeza un ejecutivo de la automotriz Toyota, de la que Daihatsu es subsidiaria. El director general de Toyota, Sato Koji, dio a conocer el martes que su homólogo de Daihatsu, Okudaira Soichiro, dejará el cargo el 1 de marzo. Lo sustituirá Inoue Masahiro, que en el pasado fue director ejecutivo de operaciones de Toyota en América Latina y el Caribe. En la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el cambio, Inoue dijo que con la ayuda de Toyota aplicará medidas que impidan la repetición de este acto reprobable. También expresó su intención de colaborar con sus colegas para reconstruir la compañía y corregir la cultura empresarial de Daihatsu que derivó en esas prácticas. Daihatsu ha desarrollado y fabricado vehículos de baja cilindrada para Toyota. Ambas empresas someterán a revisión las operaciones del grupo. El viernes, Daihatsu presentó un informe ante el Ministerio del Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, en el que detalla las medidas que tomará para que no ocurra otro caso de falsificación de pruebas de seguridad. Entre ellas, se haya establecer un calendario más largo para el desarrollo de vehículos. Mediadores de Egipto, los Estados Unidos y Qatar están presionando a los israelíes para que detengan su ofensiva en Rafah, ciudad del sur de la Franja de Gaza. Se reunieron en El Cairo con la esperanza de conseguir una pausa en los combates durante al menos 6 semanas. Más de 1 millón de palestinos han intentado escapar del peligro, refugiándose en Rafah. Funcionarios de las Naciones Unidas afirman que la población se ha quintuplicado desde que militantes de Hamas atacaron zonas rurales israelíes en octubre. Los dirigentes egipcios temen que los palestinos que se han concentrado a lo largo de su frontera acudan en masa hacia su lado. Han advertido a los israelíes que no permitirán ese desplazamiento obligado y están reforzando la seguridad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que si fracasan las negociaciones en El Cairo, las consecuencias serán devastadoras, y describió la situación en la franja como una ruptura del orden público. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, informaron que solo 15 de los 36 hospitales de la franja funcionan parcial o mínimamente, y que los trabajadores sanitarios no tienen suficientes analgésicos, colchones o suministros para mantener limpias las salas. Añadieron que temen que se pierdan muchas más vidas antes de que termine la catástrofe humana. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se espera que el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, y delegados de unas 50 organizaciones del país asistan a una conferencia en Tokio sobre cómo reconstruir las infraestructuras destruidas por la invasión rusa. El gobierno japonés acogerá el próximo lunes la conferencia Japón-Ucrania para la promoción de la reconstrucción económica. Según fuentes consultadas, se está preparando la participación de cerca de 100 miembros de empresas, institutos de investigación y otras organizaciones ucranianas. Muchos de ellos pertenecen a los sectores de la construcción, la energía y la agricultura. Según las fuentes, se espera que los participantes firmen más de 40 documentos de cooperación con socios japoneses. Su intención es lograr acuerdos en 7 campos, entre ellos la retirada de minas terrestres y la eliminación de escombros, el desarrollo agrícola y el avance de las industrias relacionadas, así como la expansión de los negocios digitales y de tecnología de la información. Ucrania ha indicado que desea que Japón lidere la restauración y reconstrucción en el sector civil y trabaje en una amplia gama de campos, incluida la reedificación de infraestructuras. Eto Mitsumasa, un economista japonés y profesor en la Universidad de la Ciudad de Tokio, dice que la cantante pop estadounidense Taylor Swift ha dado un impulso significativo a la economía de Japón. Eto afirma que los 4 días de conciertos de Swift en Tokio, la semana pasada, han generado un impacto económico de más de 34 mil millones de yenes, en torno a los 228 millones de dólares. Los efectos de la venta de entradas se estiman en unos 5.400 millones de yenes, cerca de 36 millones de dólares, y las ventas de artículos promocionales suponen 3.400 millones de yenes o unos 23 millones de dólares. Se cree que estas cifras, combinadas con el gasto de los aficionados de fuera de la ciudad en alojamiento, transporte y otros servicios, han estimulado la economía en 15.600 millones de yenes o casi 105 millones de dólares. Otros efectos indirectos incluyen los costes laborales a los trabajadores de hoteles y restaurantes. Eto manifiesta que los precios relativamente altos de las entradas para este espectáculo en el estadio Tokyo Dome han elevado sus estimaciones. Cree que el impacto económico real podría ser mayor, ya que muchos fans también viajaron desde el extranjero para ver los conciertos de Swift. Se calcula que su gira por Estados Unidos ha estimulado la economía estadounidense en 5.000 millones de dólares. La temporada de polen de cedro que provoca en la gente la fiebre del heno empezó el viernes en la capital japonesa, según dio a conocer el gobierno metropolitano de Tokio. Las autoridades señalan que la cantidad de partículas de polen de cedro superó la media durante 2 días consecutivos desde el viernes en las ciudades de Tachikawa, Tama y Ome, entre los 12 sitios de observación que hay en Tokio. Indican que la temporada llegó un día antes que el año pasado y se anticipa en 6 jornadas al promedio de los últimos 10 años. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.